por la número uno. Regresa. Punto Extremo. I never meant to be your favorite enemy. I didn't want it this way. Face to face, we'll finally find a remedy. As our worlds collide tonight. We'll never take the heart that beats inside of me. You don't have what takes. It's safe to say there's gonna be a price to pay when our worlds collide. Worlds Collide es lo que llegó a tus oídos de 12 Stones iniciando esta última parte del programa. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. La esperanza es lo único que nos queda. La esperanza de que tú existes. La esperanza y la certeza de que tú puedes salvar a este mundo. Y sobre todas las cosas, de que solamente tú eres el único capaz de hacerlo. What's the difference in the end? fuera vocalista de la banda Petra llegó con su canción Hope That Saves the World, era John Schlitt. Y en este instante es momento de que se cierre esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Submission Red, extremo número 1 internacional, es la banda encargada de cerrar este show. Esto te dice Fight For Me, pelea por mí. Adiós. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.